En este mar de noticias malas que nos cuesta, nos toca dar, también hay cosas buenas. La vez pasada hablamos con Clarisa, tocaya tuya, sobre este movimiento, esto que está pasando tan lindo en Viña Seca. La Viña Seca, la Viña Seca, sí. De los chicos que todavía, ya se hicieron el boceto, pero todavía no hacen el mural completo. No hacen el mural todavía, así que todavía están necesitando pinceles, pintura, todo. Bueno, perdón, ¿no? Pero podríamos recordar a los oyentes que es Clarisa Fernández Alfaro, que es trabajadora social, que está haciendo un trabajo con pibes y pibas de la Viña Seca, que es un barrio de la comunidad Sauce Arriba, que está pegadito a Villa Dolores, aquí en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, comenzaron un trabajo muy interesante hace más o menos un año. Y bueno, esto parece que sería interrumpido por falta de presupuesto, o estas cosas que a veces hacen los gobiernos, ¿no? De pegar estos manotazos frente a ciertos reclamos de necesidades sociales, y cuando la cosa se calma, te pegan una patada en el orto. Claro, sí. Y se acabó el programa que estaba llevando a cabo, se acabó lo que está pasando ahí, todo ese crecimiento que se está generando, y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos con alguien que vio crecer este proyecto, lo vio nacer. Así que vamos a hablar con Dante. Hola, Dante. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos y ¿Cómo todas? Le va, señor Dante Baldini? Bien, acá visitándola y bueno, sinceramente recordar cuando empezamos en Viña Seca, yo trabajaba en la UDER, debo decir que no continué porque yo hoy soy un jubilado, pero empezamos con Clarisa y Cintia Fernández, Clarisa Fernández y Cintia Quiroga. UDER, perdón, para la gente que no sepa qué es la UDER. La UDER es la Unidad de Desarrollo Regional, que es una oficina que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es SENAF. Bien. Acá en Mina Clavero. Y en Viña Seca, con Clarisa y con Cintia, a través de la UDER se abrió un área local que dependía de la comuna de Viña Seca. Viña Seca es una localidad pegada a Villa Sarmiento, como dijo Clarisa, muy cerquita de Villa Dolores. Y es una localidad con muchas carencias, un barrio casi como si fuera un barrio urbano marginal de una ciudad grande. Y nosotros nos llegamos, Clarisa hizo un trabajo muy grande con la gente del lugar, inclusive trabajó con madres, Cintia también, porque Cintia es psicóloga, y trabajó con mucha problemática con los chicos. Y bueno, la idea esta surgió el año pasado, surge en relación a la conmemoración de los derechos del niño. Y en realidad el año pasado queríamos plantar árboles con las chicas. O sea, yo simplemente iba como representante de la UDER, pero la verdad que ellas le pusieron todas las pilas, y los chicos, que fue, para mí fue muy bueno, porque cuando nosotros fuimos con la gente de la comuna, que nos decían, no, los chicos no hacen nada, se sientan en la Virgen, porque hay una Virgen, la Rosa Mística, que está en la entrada del barrio. Y los chicos, como no, los que no tenían laburo, se sentaban ahí en la... ¡Qué curiosos! En la, claro, al pie. Tanta gente se sienta en la Virgen, sí, ¿no? Al... Y nadie les dice nada. Y es como un referente sentarse abajo de la gruta. Y no hacían nada, y bueno, y la gente decía que, bueno, los chicos no hacen nada, ¿viste? Como siempre se estigmatiza... Y nunca se pregunta qué pasa, porque están, y bueno, lo de siempre, no hay laburo. Claro, ¿qué se les ofrece, claro, para hacer, no? ¿Quién los está mirando? Y bueno, y con las chicas surgió la idea esta de decir, bueno, que hagan algo. Y que tomaran pertenencia al lugar, porque A ver, te cuento cómo era, cómo funciona, no sé si todavía funciona, un dispensario muy chiquito que el médico iba una vez por semana. Y al lado había un gran salón que no, prácticamente no lo usaba para nada. Y decíamos nosotros con los chicos, ¿y por qué no vienen las madres, los chicos? Y una cosa como pertenencia era esto, hacer un mural o plantar árboles y todo eso. Y la verdad que yo después no lo vi más, y para mí fue una gran alegría el otro día, cuando Clarisa habló con usted, yo hablé con ella, y bueno, y estoy contento porque me han invitado el sábado. Ay, y bueno, estamos con Graciela, Puebla, juntando pintura y cosas para llevar el sábado a la mañana, que se va a pintar, digamos, el fondo de la pared con un azul oscuro, y después se va. Ellos ya han hecho un boceto y sobre el boceto van a terminar de pintarlo con las pinturas que le dan. Es una jornada de todo el día que empieza el sábado y termina el domingo. Por eso yo veo como que en realidad los chicos hacen caso a lo que le dicen. O sea, ¿qué le están diciendo ahora? Ahora se acaba este programa y ¿qué vamos a hacer? No, volvé ahí a la estatua, quedate ahí, no hagas nada, porque si no molestás, ¿viste? Sí, más que hacer caso, que me parece que hace un poquito referencia a la obediencia. Me parece que tiene que ver con la falta de propuestas reales que apuesten a un tipo de producción no capitalista, una producción subjetiva. ¿No? Esto que vos decías, Dante, de que se apropien del lugar, que generen proyectos juntos, que se conozcan, que hablen, que puedan hablar de lo que les pasa, que tengan referentes. Me parece que es un paso importante que genera que las personas sean protagonistas de sus vidas, que puedan ver opciones para elegir en la sociedad en la que están viviendo, que puedan organizarse juntas y juntos para, bueno, conseguir lo que necesitan o decir lo que quieren decir. Y una cosa que no es como que no, viste, las autoridades es como que no priorizan. Que yo no la conocí ni a Cintia ni a Clarisa, las conocí ahí en la viña, y Clarisa viene haciendo un trabajo, porque Clarisa ella trabajó con los chicos de la cárcel de Bower, claro. Y se vino a vivir al valle. Y ella trabaja en San Javier. Y con todas las pilas que le pone, porque vos decís, ella es una trabajadora social, y para mí, yo por mi experiencia de años, yo siempre digo, tiene que ser del palo. Y la Clarisa era del palo. Yo digo, y no la aprovechan. Claro. Porque la hizo intervenciones, no sé si a ella le gusta, pero yo lo quiero contar esto. Ella visitó en las visitas, porque nosotros íbamos de la UDER y viste que se hacen pedidos de denuncias y esas cosas. Y me acuerdo que una vez hizo una visita a una mujer que vivía sola. Y bueno, y le dice, bueno, porque vivía sola, bueno, que el marido se había ido, qué sé yo. Y que ella la estaba peleando con su hijo, pero que no tenía baño. Y la Clarice hizo todo un laburo y de así, es simple lo que digo, pero la mujer tenía su baño. Y voy a decir, esa gente que es importante, que no se ve, que para la comunidad le queda grabado. Claro. Para siempre. Sí, y voy a decir, ese trabajo que las autoridades, porque sé de buena fuente, que no le pagan los sueldos a ella, no les renuevan, claro. Pero dejan otra gente, que claro. No es la misma importancia, que yo estoy seguro que si vos me dabas de elegir, yo la elegía a ella. Claro. Pero por la importancia que le da a la comunidad esas dos personas. Es que en ese entre líneas que de decir no hay presupuesto, en realidad no hay interés. No. No hay interés porque es mejor tener a esos chicos ahí al lado de esa virgen sin hacer nada, y entonces no va a haber una interpelación de ellos para el Estado para decir, no, nosotros queremos otra cosa. A lo mejor, ojalá, y ni dudo que sea así, que con este trabajo, todo este trabajo que han hecho las chicas, yo no creo que sea en vano, porque después que que alguien te presta atención, que alguien se preocupó por vos, que alguien te enseñó a que decir, vos tenés derechos, como cualquier otro ciudadano, esas cosas te atraviesan y tienen su fruto. Yo me acuerdo que una de las cosas que me quedaron grabadas cuando fui, fue que un día, por a través en ese momento de la legisladora, de Mario Romero, se consiguió un colectivo que fueron los chicos a hacer paseo en el Estadio Kempe. Yo te digo, la carga que tenían esos chicos de estar ahí, o sea, no lo pueden creer, fueron chicos y chicas de la Viña, estos mismos chicos. Claro. Y justamente de casualidad el otro día busqué y te las encontré la foto. Y para mí fue emocionante porque yo estaba en. Ellos nos sacamos fotos en la butaca de los visitantes, de los locales. Claro. Me acuerdo que entramos a los vestuarios y estaba sentado uno y le dice un tipo que es el guía y dice: ¿sabes quién estuvo sentado ahí? Messi, cuando vino la selección. Oh, vos te juro, vamos a ver la cara de ese chico. Y después le dije, bueno, ella estuvo sentado Claro. Y el día que pasamos con esos chicos, y después de volver de viaje, cuando veníamos el ovni, yo me bajé en mina y ellos siguieron. Y ellos decían, mira ahora todo lo que podemos hacer. Y desde esa época decían que ellos querían seguir haciendo cosas. Y para mí me dio mucha alegría porque este es el fruto de lo que se vino elaborando. Que muchas veces las autoridades, la gente que está, digamos, en la cosa más política, en lo más burocrático, no ven que los pasitos chiquitos que se van dando, que la importancia que tienen para los niños, para las madres, porque muchas madres viven lidiando con el tema de la adicción, del alcohol, del shopping, pero como en ese lugar no hay laburo, no hay fuente de laburo, y no hay mucha esperanza. Entonces sí, se quería gestionar, inclusive la Clarisa y la Cintia gestionaron un curso de peluquería. Mira. Porque andan muchos chicos queriendo aprender, viste, y se hacen las cosas en la cabeza. Y así con esto vamos a laburar. Pues, claro, para ellos era. Y no, digo, las autoridades que no entiendan esto. Porque así, dos sueldos. Para cómo no es que le pagan los sueldos a los legisladores. ¿Viste? No, claro, es que no son dos sueldos nada más, son dos sueldos y todo una y un montón de cabezas que empiezan a pensar y que empiezan a producir cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, los profesionales que pueden llevar a cabo estos programas no se ven, y la señora que no tenía baño tampoco se ve. No. Y nadie la ve porque no la quiere ver, ¿no? Entonces, hay una cuestión, me parece, totalmente intencional a nivel político de invisibilizar nos. Claro, claro. Nes. Claro, no es inocente la postura del Estado ante todo esto.